Lección número 10, para el 8 de junio de 2019, tiempo de dificultades. Sábado 1 de junio, para memorizar, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4:26. Hasta las mejores familias pasan por momentos de lucha y de conflicto. Solo una de las realidades de la vida en un mundo caído. Hay cosas sencillas como a quién le toca sacar la basura, si tu hija adolescente terminó de la tarea escolar o si tu hijo hizo sus quehaceres. Son cuestiones molestas pero relativamente menores, que en general pueden resolverse con un mínimo de trastorno. Pero hay otros problemas que pueden amenazar con alterar la vida familiar. Los suegros con su abuso y manipulación amenazan con destruir el matrimonio de una mujer y su salud. El padre con una enfermedad mental que abusa de sus hijos. El hijo que deja atrás toda su educación religiosa para entregarse a un estilo de vida promiscuo. O la hija que se vuelve drogadicta. En el Nuevo Testamento, en reiteradas ocasiones se nos dice que debemos amarnos unos a otros. Juan 13:34, Romanos 12:10, vivir en paz y armonía unos con otros. Romanos 15:5, Hebreos 12:14, ser pacientes, amables, tiernos entre nosotros. Primera de Corintios 13:4, considerar a los demás como mejores que nosotros. Filipenses 2:3, y ser tolerantes unos con otros. Efesios 4:2. Por supuesto, todo esto es más fácil decirlo que hacerlo, incluso con nuestros propios familiares. En esta lección veremos algunas de las formas de ayudar a apaciguar los momentos de dificultades, especialmente en la familia, reavivados por su palabra. Hoy, Jueces 21, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulo 33. Domingo 2 de junio, los conflictos. Leo Mateo, capítulo 7, versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Qué dos principios importantes pueden ayudarnos a evitar conflictos con los demás? El autor de Proverbios hace una observación muy astuta. Iniciar una pelea es romper una represa. Vale más retirarse que comenzarla. Proverbios 17:14. Una vez iniciado un conflicto puede volverse increíblemente difícil de resolver. Según Romanos 14:19, podemos prevenir conflictos siguiendo dos cosas. Todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. ¿Cuánto más importantes son estos principios para la armonía familiar? A veces cuando admites tu responsabilidad en un conflicto puedes lograr que la otra parte se suavice. Da un paso hacia atrás, considera si incluso es una batalla que merezca la pena librarse. Proverbios dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Proverbios 19:11. Al mismo tiempo, plantéate qué trascendencia tendrá esto en tu vida en 3 días. Mejor aún, qué impacto tendrá en 5 o 10 años. ¿Cuántos matrimonios, por ejemplo, han tenido dificultades para cuestiones que hoy parecen tan triviales? En lugar de dejar que el conflicto se prolongue durante mucho tiempo, al hablar con la otra persona, con un cónyuge, con un hijo, un amigo o un compañero de trabajo, quizá tú mismo desees definir claramente el problema o el tema de la discusión y centrarte inmediatamente en el tema. Los conflictos a menudo se agravan cuando el problema central que inició el conflicto se pierde en medio de las palabras airadas. Mientras los problemas o las heridas del pasado se añaden a la mezcolanza, esto puede ser mortal, especialmente para un matrimonio. Una mejor forma de iniciar una discusión más suave es reafirmar su relación. Haz que la otra persona sepa que te preocupas profundamente por ella y por la relación. Una vez que hayas expresado tus sentimientos positivos, pueden pasar el tema en cuestión. Sin embargo, ten cuidado de no utilizar la palabra pero. Expresar un pensamiento positivo y luego decir pero niega lo que acabas de afirmar. Después de compartir tus sentimientos, escucha la perspectiva de la otra persona. Reflexiona sobre lo que ella ha dicho y recién entonces propone una solución que tenga en cuenta lo que sea mejor para todos. Filipenses 2, versículos 4 y 5. Haz memoria de algunos conflictos del pasado que ahora te parezcan absurdos e insignificantes. ¿Qué puedes extraer de esas experiencias que podría ayudar a evitar, al menos en lo que a ti respecta, que vuelva a suceder algo similar? Reavivados por su palabra, hoy, Rut capítulo 1, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulo 33. Lunes, 3 de junio. Algunos principios para el matrimonio. El matrimonio, al igual que el día de reposo, es un regalo de Dios para la humanidad, que se remonta al Edén. Y como adventistas del séptimo día sabemos que lo que el enemigo de las almas ha hecho y sigue haciendo, tanto con el sábado como con el matrimonio. Incluso los mejores matrimonios padecerán conflictos ocasionalmente. A continuación, presentamos algunos principios que pueden ayudar a las parejas a resolver estos problemas. Leo Efesios, capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿Qué principios concluyentes se encuentran aquí que debe formar parte de cualquier matrimonio? Debes aprender a perdonar, especialmente cuando tu cónyuge no se lo merece. Cualquiera puede perdonar a los merecedores. De hecho, eso casi no es perdón. El verdadero perdón es perdonar a quienes no se lo merecen. Así como el Señor nos perdona por medio de Cristo, nosotros debemos hacer lo mismo. De lo contrario, nuestro matrimonio, si sobrevive, lo que es poco probable, se parecerá al purgatorio. Leo Romanos, capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Debes aceptar que estás casado con un pecador, con un ser que ha sufrido cierto grado de daño emocional, físico y espiritual. Principio vital encontramos aquí también. Acostúmbrate a esto. Acepta los defectos de tu cónyuge. Resuelve esto con oración. Quizás tengas que convivir con esos defectos, pero no debes obsesionarte con ellos, si no te arruinarán por completo. Un Dios santo y perfecto, por medio de Cristo, nos acepta tal como somos. Tú, que difícilmente seas santo y perfecto, debes hacer lo mismo con tu cónyuge. Leo Filipenses capítulo 2, versículos 4 al 8. Leo Filipenses capítulo 2, versículos 4 al 8. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué principio importante podemos usar también que nos ayude no solo en el matrimonio, sino también en todas las relaciones potencialmente problemáticas? Reavivados por su palabra, hoy Rut capítulo 2, durante esta semana Hechos de los Apóstoles, capítulo 33. Martes, 4 de junio. El papel del enojo en los conflictos. ¿Quién no ha experimentado enojo en uno u otro momento? Lo que hace más difícil es cuando ese enojo va dirigido a un miembro de la familia. Además de la negación a perdonar, el enojo puede convertirse en un veneno que causará un gran dolor y sufrimiento en el hogar y la familia y en las relaciones en general. Leo Efesios, capítulo 4, versículos 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Eclesiastés 7, versículo 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. ¿Cómo podemos equilibrar nuestra comprensión del enojo como una emoción o del enojo como un pecado? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué dice Santiago capítulo 1, versículo 19 y 20? Leo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Que debemos aplicar todo el tiempo posible, pero especialmente cuando tratamos con miembros de la familia cuyas acciones, actitudes y palabras nos hacen encolerizar. Si estás enojado por algo, en lugar de dejarlo flotar como una nube oscura sobre tu vida, conviértelo en algo positivo. Ora por los que te lastiman, te maltratan, perdónalos, conviértete en una bendición para ellos. Probablemente no sea fácil al principio, pero cuando tomes la decisión y la sigas, Dios se encargará del resto. A veces la raíz de la ira proviene de las características de los hogares en los que crecimos. Las personas enojadas a menudo provienen de las familias enojadas, porque aprenden de sus modelos y siguen el mismo comportamiento en su vida. Y finalmente se lo transmiten a sus hijos. A veces la ira puede ser el resultado de necesidades no satisfechas o de los celos, como fue el caso de Caín, que lo condujo al asesinato de su hermano. Quizás tengas una buena razón para estar enojado, pero no la utilices como excusa para seguir así. Ni niegues el motivo real ni trates de justificarlo. Más bien, pídele a Dios que te ayude a resolverlo en forma positiva. El apóstol Pablo nos da un buen consejo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12, 21. Todos tenemos cosas que nos hacen enojar, incluso hasta el punto que nos duelen. Y en algunos casos probablemente tengamos motivos reales para estar enojados. La pregunta es, ¿cómo hacer, mediante el poder de Dios, para impedir que ese enojo nos haga sentir miserables a nosotros mismos y a los que nos rodean, reavivados por su palabra? Hoy, Rut, capítulo 3. Durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulo 33. Miércoles 5 de junio. Conflicto, abuso, poder y control. A veces los conflictos, el enojo no resueltos pueden convertirse en una dinámica racional muy negativa y destructiva, e incluso en una relación abusiva. El abuso puede tomar una variedad de formas físicas, verbal, emocional, psicológica, sexual, otras. Pero cualquier forma de abuso es contraria al principio esencial del reino de Dios: el amor abnegado. ¿Qué enseñanzas vitales sobre las relaciones se encuentran en 1 de Juan 4, versículos 7 y 8? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y Colosenses 3, 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, según Colosenses 3, 19. La palabra ásperos en el idioma griego original se refiere a estar enojado o amargado con el cónyuge. Y esto causa dolor continuo, hostilidad intensa, expresiones de odio. Pablo tiene muy en claro que un cónyuge no debe ser hostil ni violento. El abuso emocional, sexual, físico no es un comportamiento aceptable para un esposo o una esposa cristianos. Lo que sí es aceptable es que ames a tu cónyuge. Pablo también deja en claro que el amor es paciente, bondadoso, que el amor no tiene envidia, no se jacta, no es orgulloso, no es grosero, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. El amor siempre protege, siempre confía, siempre espera y siempre persevera. Ninguno de los atributos del amor ni remotamente aprueba ni acepta el abuso de ninguna manera. Una relación saludable es aquella en la que ambas partes se sienten protegidas y seguras, en la que el enojo se maneja de manera saludable y en la que el servicio recíproco es la norma. A menudo las víctimas de abuso se sienten culpables, como si fueran las responsables de provocar a su abusador o porque quizá merecen ser abusadas por alguna razón. Los abusadores pueden llegar a ser muy controladores, dominantes, hábiles para hacer a sus víctimas se sientan responsables. La verdad es que nadie merece ser abusado por otro, y los abusadores son responsables por sus propias decisiones y actos. Lo bueno es que la Biblia ofrece consuelo, no culpabilidad, para las víctimas del abuso. En algunas situaciones en las que el problema se vuelve inmanejable, las personas no deben temer buscar ayuda externa. Es lamentable que algunas culturas toleren el abuso hacia las mujeres. ¿Por qué ningún cristiano debería caer en ese tipo de comportamiento independientemente de lo que su cultura permita? Reavivados por su palabra, hoy, Rut 4, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulo 33. Jueves 6 de junio. Perdón y paz. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros a ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo 7:12. Piensa en todas las formas en que necesitas aplicar este principio en tu vida, dentro y fuera de la familia. Y a continuación anota cuáles son esas ocasiones y decide con fe cómo puedes lograrlo. El autor de Hebreos aconsejó seguir la paz con todos y santidad, sin la cual nadie verá al Señor, Hebreos 12:14. Incluso aunque hayamos tomado todas las medidas necesarias, algunos que nos han hecho daño no escuchan ni cambian. Algunos probablemente se disculpen, pero otros no.